Hola a todos y bienvenidos al podcast del Gorro del Mundo. Este episodio les llega desde Cracovia, Polonia. Estoy aquí en una cafetería sentada con Chochina. Ella es una joven catalana de Barcelona y por el momento está viviendo en Polonia. Hola Chochina, ¿cómo estás? Muy bien, hace un poquito de frío fuera, pero bien. Qué bien, yo también, estupenda. Tú vienes de Barcelona, cuéntame, ¿cómo has acabado aquí en Cracovia? Pues hice un Erasmus en Alemania y allí conocí a un chico de Polonia y ahora estoy aquí con él. ¿Y cuánto tiempo ya llevas aquí en Cracovia entonces? Desde finales de septiembre, unos 4 meses. Sí, y antes también visitabas, ¿no? Sí, había estado ya 3 veces de visita. Bueno, ¿y cuál fue tu primera impresión de Polonia? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Pues la primera imagen que recibí de Polonia fue, vine en coche desde Alemania y llegué por la autopista que había construido Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que la primera impresión me asustó un poco porque lo que vi en la autopista fue mucha gente vendiendo como frutas del bosque, prostitutas. Me asustó un poco porque lo vi como muy pobre, pero poco a poco, pasando la autopista, ya lo vi más normal. Pero la primera impresión fue un poco dura. Qué interesante. ¿Y ahora estás a gusto viviendo aquí? Pues no es Barcelona, pero poco a poco voy adaptándome y quizás lo que le resulta más problemático a todo el mundo, que es la comida y el tiempo, a mí, yo me he adaptado enseguida y quizás lo que más me está costando es el idioma y todos los problemas que conlleva no poder hablar bien polaco y entenderlo. Es simplemente eso. ¿Pero lo estás aprendiendo? Sí, pero solo llevo 2 meses y es un idioma muy difícil. Muy bien. ¿Y qué es lo que más echas de menos en casa, de Barcelona? Pues como la comida y el tiempo, ya he dicho que no me hacen falta, realmente es mi familia y mis amigos. ¿Y el sol, nada? No soy una persona que le apasione mucho el sol, eso está bien, pero quizás sí que el calor de la familia, eso sí que le echo de menos. Muy bien. Y creo que tú conoces bastante Polonia. Cuéntanos cuáles son los lugares que más te han impresionado aquí. Pues me gustó mucho Breslau, Wrocław. Y luego también, una de las cosas que me impactó también mucho fue en Varsovia, la torre que, el edificio que le regaló Stalin a los polacos. Cuando estuve arriba de todo y vi las vistas de toda Varsovia, eso me gustó mucho. Y algún otro sitio así impactante. Es que en realidad todos los pueblecitos que he visto tienen sus detallitos y... Pero quizás eso, lo de Varsovia y Breslau me gustó mucho. No. Cracovia, la primera vez que vine me decepcionó. Todo el mundo está enamorado de Cracovia y yo llegué y dije, no le vi la atmósfera que todo el mundo dice y quizás aún no se la encuentro. Pero bueno, poco a poco la voy viendo más. Muy bien, muy bien. Pero parece que conoces bastantes ciudades en Polonia, entonces. Hombre, algunas, aún me quedan bastantes importantes, pero algo también lo que es muy bonito, la naturaleza. Y eso creo que también, la parte del sureste, he estado haciendo alguna excursión y se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy bonito eso, los parques naturales que tiene Polonia y eso. ¿Y dónde quieres hacer tu próximo viaje en Polonia? Pues me quiero ir a la zona de los bisontes, ya por fin. Muy bien. Muy bien. Pues en Barcelona estudias historia. ¿La historia polaca te interesa? Sí, me parece muy interesante. ¿Y qué es? ¿Tienes alguna época que te interesa como mucho? Pues a ver, me interesa mucho la parte de la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho la insurrección de Varsovia, me parece un tema muy interesante. Y bueno, sobre todo también el momento en que Polonia estuvo dividida en 3 y no era un país, no existía como Polonia, y eso me parece muy interesante. y el nacionalismo, cómo se creó, surgió y, bueno, en realidad eso, la historia contemporánea de Polonia y sobre todo la relación que tiene entre Rusia y también con Alemania. Eso es lo que me interesa mucho. Muy bien, bastante cosa. ¿Y tú crees que la gente en España conoce la historia de Polonia? No, nadie sabe que hubo casi, creo que casi fue un siglo que no existió Polonia como país. La gente conoce El Pianista por la película de Polanski y no les interesa, a ver, no es que no les interese, pero quizás prefieren estar pendientes y estudiando otras cosas que no la historia de Polonia. Pero me consta que en Alemania sí que están interesados en la historia de Polonia. Claro, como es un vecino. ¿Pero tú crees que Polonia en general, ¿cuánto lo conocen en España? No, hombre, ahora se está poniendo más de moda por, bueno, cuando murió el Papa, pues Cracovia se puso como ciudad en primera fila, lo que hemos hablado del turismo papal, y cada vez es eso, se está poniendo más de moda, la gente viene más, están saliendo los vuelos baratos, y poco a poco se irá conociendo más, ya no solo Polonia, todos los países del este, aparte de Chequia, con Praga y eso, está surgiendo un poco esta moda. Y yo, con la gente que he hablado, que ha estado en Polonia, todo el mundo me dice que le ha gustado mucho y que le parece muy interesante. Y yo creo que eso, cada vez llegarán más turistas españoles, se conocerá más. Pues aquí en Cracovia ya hay bastantes. ¿Y tu imagen de Polonia que tenías antes de llegar aquí, si ha resultado correcto o no? La imagen que tenía antes, pues claro, a mí en Alemania todos los polacos con los que hablé me decían que Polonia era una mierda, y perdón la palabra, pero luego cuando llegué vi que tampoco estaba tan mal como ellos me decían, o quizás no he visto sus pueblos y eso, pero no sé, también pensé que cuando yo llegué ya el comunismo ya había pasado bastante y ahora que ya estoy aquí viviendo ha pasado más, quizás tenía una idea de que estaban aún más atrasados y bueno, como cada vez las cosas van más rápido, se está yendo muy rápido el comunismo, ¿no? Es eso, quizás la idea que yo tenía de llegar a un país poscomunista, pues no llegué a verlo. Ya, te entiendo. ¿Y alguna cosa con que te has chocado mucho a venir aquí? Las puertas que se abren por fuera sin llave. Y que coman tanto cerdo a todas horas y tantas patatas. Sí, eso me ha chocado muchísimo. Eso es una cosa que... Eso sí que me está resultando un poco complicado ya desde el primer día. Bueno, desde el primer día que empecé a vivir con un polaco, y eso era en Alemania. Pero... cosas que me han impactado, quizás es también lo que me ha impactado mucho, es cómo está entrando tan rápido el capitalismo aquí. Es alucinante, como desde la primera vez, ahora que han pasado pues un año y medio, cómo han cambiado las cosas. Eso es lo que más me ha chocado y me ha sorprendido, y cómo el dinero que les llega de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, pues a ver, lo usarán mejor o peor, pero yo creo que se está notando y están arreglando muchas cosas y cada vez tendrán menos que envidiar a España o Italia, cualquier país. Y en parte me entristece, pero también me alegra eso. Y bueno. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista muy muy bonita y muy interesante. Y todo lo bueno para ti aquí en Cracovia. Igualmente, María. Gracias. Hasta luego. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Por fin vemos algo del invierno aquí. Afuera la temperatura ha bajado a 15-20 grados bajo cero. Aunque afuera está frío, la casa siempre la mantenemos cálida. También antes de salir, y si no se me olvida precalentarlo, caliento el coche conectándolo a la electricidad. El coche tiene un motor diésel y un calentador Webasto que lo calienta bastante rápido. Antes de este coche tenía un Seat Ibiza, también con motor diésel pero sin el calentador Webasto. Tenía que viajar más de 30 kilómetros en la autopista para que se calentara. En la carretera pequeña a la casa de campo, la aguja del termómetro siguió firmemente en su posición izquierda. ¿Qué tacaños son los motores diésel modernos? Volviendo al tema de nuestra entrevista. La entrevista desde Cracovia, Polonia, es la primera de nuestra reportera voladora, María. Hizo la entrevista con su nuevo reproductor de MP3 en sus últimos días en Cracovia, donde estudió 3 meses. Ya está de vuelta, pero echará de menos a Cracovia porque a ella le encanta. El eslogan del podcast se refiere al mirador nórdico al mundo. Polonia no es un país nórdico, es un país báltico, pero creo que es suficiente norte a mi oyente argentino, ¿verdad? Por favor, mi estimado oyente, visita la página del blog gorrodelmundo.wordpress.com. Comenta qué te parecen los episodios, propon un tema o haz un episodio tú, con tu tema que se conecta al norte. Y no olvides poner tu chincheta o tachuela a mi mapa de oyentes. Si te gustaría escuchar más episodios de Del Corro del Mundo, suscríbete a RSS, o si no eres familiar con esto, puedes suscribirte por correo electrónico. Hay un enlace en la página. Ahora me despido con algunas notitas musicales más de mi amigo Kari Ritvos. Hasta la próxima.